estás a mi lado me sonríes, negra. Mi negrita linda me vas a matar. Esta noche por el bosque, mi negrita linda. Esta noche por el bosque te quiero encontrar y decirte al oído que eres muy bonita. Mi negrita linda me vas a matar. Azuquita, mi negra, Azuquita. Cuando te veo y abrazo siento que mi amor palpita. Azuquita, mi negra, Azuquita. Quiero tu boca, tu dulce boca, qué rica es. ¡Chao! Rosario, Santa Fe. Y para el mundo, los soles del plata. Buena, Luchito rompó la cumbia de la pura. Para Papo, DJ, mira. ¡Chao! Si te veo por la calle me caigo de espaldas, se me pone el pulso, no puedo hablar. Pasas a mi lado, me sonríes, negra. Mi negrita linda me vas a matar. Esta noche por el bosque, mi negrita linda. Esta noche por el bosque te quiero encontrar y decirte al oído que eres muy bonita. Mi negrita linda me vas a matar.